Compañero, volvemos después de la Semana Santa, ya pasó esta Semana Santa típica, segunda Semana Santa sin procesiones, aunque bueno, con colas, Volvemos a poner contado a cero. con colas en las puertas de las iglesias. ¿Has ido a muchas iglesias? A ver, Bueno, pues las... estuve en mi hermandad el Viernes Santo y bueno, ya también dando una vueltecita Sí. en esta extraña Semana Santa, distinta, ¿no? Distinta. La verdad que con un poco de rabia, ¿no? Claro. Por la situación. Sí. Pero Además ha bueno. hecho buen tiempo, ¿verdad? Y que da más coraje Claro. todavía. Que dice tu Ese hombre, era el fíjate qué coraje. pedazo de Pero día bueno. está haciendo. Uf. A ver Claro. si esta ya es la última, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que ya sí. Para la Semana Santa del año que viene, que será por esta fecha que estamos ahora. Estamos grabando esto el 17 de abril 17 de abril. de 2021. La víspera. La víspera del La día. víspera del ¿No? día. Ah, bueno, no te he dicho No nada, un pero día bueno, cualquiera. No es un día rápido. Yo, mi cualquiera, ¿eh? Semana Santa, no he ido a ningún templo ni nada. O sea, que terminamos rápido con mi. Esto, Vale. ¿vale? He preferido Bueno. no ir. Porque no. A mí no me gusta eso. Yo, cuando llovía, que salía San Benito. Bueno, que no salía San Benito cuando salía y yo. Cuando llovía, pues prefería. Era de los que prefería no entrar. Porque para pasarlo mal siempre hay tiempo. Así que mira. No he ido. Que sí, decías que mañana, tal día como hoy, hace un año, el día 18 de abril de 2020, estamos confinadísimos. Solamente Exactamente. podíamos ir a comprar, ¿verdad? Y a la El farmacia inicio, y a pasear el al perro, inicio. ¿verdad? Que hay gente que no tenía ni Exactamente. perro ni nada y me asomaba y decía, mi vecino no tiene perro. ¿Qué hace Ahora sí. en la calle? Y mira, mira. Te he traído, he rescatado cómo sonaba el primer programa de Marchas de Palio. Mira, A escucha, ver. escucha. Bienvenidos a Marchas de Palio, un podcast dedicado a la música de Semana Santa, las marchas procesionales. En cada podcast haremos un paseo sonoro recorriendo diferentes épocas y estilos de las marchas ¿Qué te parece el procesionales. sonido, sonido No, estereofónico, ¿eh? sonido cuadrafónico y además de carrocería, ¿eh? Me sonaba a Claro, carrocería lo ese grabé dentro sonido. del ¿Por coche. qué será? Lo grabé dentro del coche. Claro, es que tenía a los niños por aquí, confinamiento, tú imagínate. Y entonces pues me cogí un programa, una app en el móvil y me lo grabé con una aplicación de podcast en el móvil, en el coche. Vamos, me fui al garaje, al coche, me metí ahí dentro y ahí me monté mi estudio de grabación. Y ahí grabé, es mítico, ese Ahí sonido, ese sonido en solitario, ¿eh? En bastante, ya solitario. ves. Después ya, pues, en el segundo episodio ya viniste tú y ya pusiste orden Hombre, en el claro, había sonido. que. Ya suena muchísimo Que mejor. si vas aquí, que si subes aquí, Sí. no me hagas no me pongas la música tan alta, no me la pongas tan No, baja. baja. Lo No dejes típico. tanto espacio entre que hablas y la marcha, Ay. ¿eh? Ahí está, la Justo clave. cuando empieces a hablar, baja la música, no antes, ¿eh? Que queda Ahí raro. está, He ahí está. aprendido mucho. Gracias a ti. Espero que tú hayas aprendido algo de armonía. Bueno, eso va a estar más difícil, Bueno, me parece poco a a mí. poco. Pero Y bueno, la primera intentaremos. marcha, de mi gran amigo don Pedro Vicedo Beneito, Ahí está. que hoy estaba dando un paseillo por tomar y me lo he encontrado, al bueno de don Pedro Mira. Vicedo. Sonaba Virgen de los Dolores y Misericordia, esa, la primera marcha que sonaba aquí en Marchas de Palio, en ese especial Domingo de Ramos en Sevilla. Y bueno, y volvemos, ¿no? Vamos a... Sí. Volvemos con muchas ganas después de. Bueno, hemos querido dar un descansito, un par de semanas, Sí. después de Semana Santa, un pequeño descansito para, bueno, planificar un poco lo que van a ser el resto de meses y, bueno, mucha música todavía que nos queda por delante y muchos temas que tratar y muchas ganas que tenemos de seguir con este proyecto que cumple ya un añito, pero que la verdad, Javi, que teníamos. Desde bastante tiempo atrás que ya estaba en mente, ¿eh? Hacerlo, porque Sí. yo recuerdo cuando estábamos en la agrupación del Dulce Sí, sí, Nombre, sí. yo como componente y tú como director musical que ya me comentabas algún día, tenemos que hacer un podcast de marcha de Sí, palio. Así que yo te yo decía, joder, si es que no siempre, tengo tiempo, claro, ¿cuándo lo vamos a hacer? desde que empezó bueno, el mundillo de los podcasts, yo siempre he escuchado, porque efectivamente era director musical del Dulce Nombre de Granada y tenía que desplazarme desde Sevilla a Granada. Entonces me tiraba dos horas y media de camino de ida y de vuelta, pues escuchando podcast. Venía a poner orden. Algunas veces desorden. Y claro, escuchaba los podcasts y escuchaba pues de todo tipo. Podcasts de todo tipo, de cine, que sabéis todos que me fascina, de bandas sonoras, de misterio, el Iker Jiménez, me los tragaba todos. Y siempre pensaba, joder, no hay ni un podcast de marchas, de palio, de Semana Santa, ni uno. Por lo menos 5 o 6 años, ¿no? De eso, ¿no? Por lo menos. Claro, sí, o sea, era... Ha sido un proyecto que hemos estado madurando mucho cinco, tiempo. 5 o 6 años y muchas veces lo hemos hablado cuando no estábamos tocando, uh-huh. Que estaríamos comiendo, pues siempre, oye, ¿y un podcast de... Venga, vamos a hacer un podcast. Mira, al final ha tenido que venir la pandemia, ¿eh? Y además, en aquella época me acuerdo, ¿cómo lo vamos a grabar tú allí en Sevilla, yo aquí en Granada? Y cómo... mira, al final sí, la tecnología... tuvimos que averiguarnos Hombre, la tecnología ha avanzado bastante, uh-huh. y el confinamiento nos dio ese... Esa chispa, ¿no? Que nos faltaba para empezar. Bueno, vivimos a 10 minutos en coche. también es verdad. Ahora mismo sí, bueno. También lo podemos grabar en vivo, en directo, pero bueno. Sí, también. Pero bueno, yo estoy aquí... Hombre, es que es por hacerlo free COVID. Claro, hacerlo free COVID. Sí. No, pero yo estoy... No podemos... Además, yo aquí en mi estudio, en mi ático de 16 metros cuadrados, pues lo grabo mucho mejor. Desde aquí oteo a toda la ciudad y desde aquí estoy bien. El horizonte. Claro, ya me asomaba a ver si está la feria bien montada y todo eso, y está todo correcto y ya me puedo poner a grabar marcha de Semana Santa. Bueno, pues nada, vamos al lío, ¿no? Vamos a darle, venga, ¿no? Adelante, cabecera. Venga, bienvenidos a Marchas de Palio, un podcast dedicado a la música de Semana Santa, las marchas procesionales. En cada podcast daremos un paseo sonoro recorriendo diferentes épocas y estilos de las marchas procesionales escritas para banda de música. Este es el podcast número 30, el número 18 de la segunda temporada. Lo estamos grabando el 17 de abril y volvemos tras la Semana Santa, la segunda de la era del COVID sin procesiones, aunque la música ha sonado... Y por suerte seguirá sonando nuestro programa. Yo soy Javier Calvo desde Mairena del Aljarafe. Y yo Javi Pérez desde Cama. ¡Comenzamos! Bueno, Javi Pérez, a ver, la columna vertebral de este programa, se llama Marcha de Palio, por supuesto, son las marchas, ¿no? ¿Nombre? Y claro, y dentro de ellas, pues las recomendamos. Estaría feo, ¿no? Nombre que no fuera así, ¿no? Claro, bueno, hemos puesto de todo, hemos puesto esta copla y todo aquí. Bueno, también es verdad. Claro, dentro de ellas, pues bueno, las recomendadas, ¿no? Bueno, voy a traeros este año, con todos los conciertos que ha habido bastantes conciertos, dicho sea de paso, que bueno, que está bien, ¿no? En la última semana sí. Se aceleró un poco el tema y la verdad que se pudo disfrutar de alguna música, por suerte. Y volver a ver en Granada y la zona oriental que tú controlas más de Andalucía. Por allí ha habido también... está la cosa un poquito más retenida, pero bueno, ajá, ha habido también pequeños conciertitos, ¿no? Las bandas a lo mejor se han agrupado en pequeños grupos de cámara, pero bueno, también han tocado, por ejemplo, en Granada recuerdo la banda del Padul, que tocó en la Hermandad de la Lanzada, y bueno, pues, alguna que otra banda hemos visto también por Almería, que tocaba en pequeños grupos, a lo mejor en la iglesia, ¿no? Cerrado para que no hubiera mucha gente. Bueno, poquito a poco, ¿no? Poquito a poco, un poco llevando la normalidad que tanto queremos. El Paú sería, ¿no? El Paú. El Paú. Claro. Vamos a decir las cosas bien, que si no, no nos van a entender. Con propiedad. Eso es. Y aquí, pues en Sevilla, evidentemente, ha habido... yo qué sé. Desde el Centro Comercial Plaza de Armas, dentro del centro comercial, hasta en la Plaza Mayor, que se llama, que el ciclo de conciertos este que ha organizado el In Paradisum, creo que se llama, son todos nombres en latín, y ha habido pues la Tejera, la Cruz Roja, Oliva de Saltera, bueno, ha habido... En Málaga incluso han aprovechado los áticos de las casas de hermandad. Tienen esas casas de hermandad tan impresionantes allí, las hermandades, y bueno, pues suelen tener un ático, también una terraza en la parte superior, ¿no? Para luego disfrutar allí de convivencia, etcétera. Y allí también han realizado las bandas sus conciertos, ¿no? Y, hombre, pues estaba curioso, ¿no? Porque la banda en todo lo alto del edificio, ¿no? Y se podía escuchar desde la calle, ¿no? A modo Beatle, ¿no? Exactamente. Y todo esto viene porque en esos conciertos ha habido estrenos también. Hombre, se siguen estrenando marchas. Que nunca falten. Se siguen estrenando marchas de Semana Santa, señores y señoras. Y que nunca falta la marcha que me va a traer, porque ya te tengo, ya te veo. Mira que lo pusiste antes, lo pusiste en el último, he traído último episodio marcha, sí. antes del especial. Ya es me que, trajiste un claro. estreno de y ya me trae otro. Es que es el único autor de los años 80 y 90, boom de los 80 y 90 de cofrades de Semana Santero. Marchero de tipo marcha, no las actuales, sino las de toda la vida, que todavía están activos. Porque, hombre, Albero alguna marcha tiene últimamente. Pero así en activo, don Abel Moreno Gómez, odiado por unos y amado por otros, ha estrenado tres marchas este año. Ya hemos puesto una de ellas, dedicada a Utrera, Santa María de los Ángeles, creo recordar de memoria. Tiene otra, creo que es algo de la Quinta Angustia, que perdonadme, pero no... No recuerdo bien, esa no la hemos puesto. Y tenemos esta, que se llama, atento a esto, Chicotá por la Vida, se llama. Hombre. Una marcha homenaje a todos los sanitarios que están luchando contra la pandemia. Pues me parece fabuloso y estupendo. Y bueno, lo de siempre, el estilo último de Abel Moreno, que bueno, a algunos gustará, a otros no les gustará. A mí me gusta a medias, porque no es el Abel Moreno que a mí me gusta del todo, el de María Santísima de la O o el de Madre de los Gitanos Coronada, pero como está ahí todavía entre medias de la marcha, lo percibo, pues, y me gusta muchísimo, pues lo traigo aquí. Aparte que, bueno, es una marcha, yo creo que es curiosa. ¿Y por qué? Pues mira, está entre la marcha procesional, el paso doble y la marcha militar. Pero eso ya lo sabías, ¿no, Javi? El nuevo género de Abel Moreno. Eso es. Introducción así. ¿No? Después la flautita haciendo esa misma melodía. Y fuertecillo debajo, ¿no? Fuertecillo debajo. Y atento, porque aquí hay una novedad. Una novedad que yo. Que, innovando Abel Moreno, ¿eh? Hay en el trío hay un solo de trombón y con un glissando. ¿Explicamos lo que es el glissando? Vamos a explicar lo que es el glissando. El glissando en el trombón se hace más sencillo todavía. Glissando es como pasar una sucesión de notas, ¿sabes? Como ir poco a poco pasando por las notas. Arriba o para abajo. Y tiene un glissando descendente. Con el trombón es mucho más sencillo, con la vara. Porque simplemente pues va pasando, pasar de una posición a otra de la vara. Y haces glissando. Y eso lo tiene el solo de trombón del trío. Yo no lo he escuchado en ninguna marcha. Es una técnica muy usada en ese instrumento, desde luego. En otro tipo de música más contemporánea. Pero en lo que es marcha, no. Así que es curioso eso y quiero que pongáis atención al trío, que vamos, es curioso. Vamos a escuchar, sí, Chicotá por la Vida, de Abel Moreno Gómez, de manos de la banda municipal de Gerena, dirigida por el amigo Wolfgang Puntas. Estrenada el 1 de abril de 2021 en un concierto celebrado en el Centro Comercial Plaza de Armas de Sevilla. Escuchamos la marcha. Bueno, pues otra de las marchas, después de escuchar esta de Abel Moreno, otra de las marchas que está recién salida del horno, ¿vale? Nos viene también desde Tierra Nazarena, ¿vale? Dos hermanas, ¿no? Dos hermanas, correcto. Con el título de Sábado Santo. Y toda una declaración de intenciones. Y como no podía ser de otra manera, pues dedicada a la hermandad del Santo Entierro de esta localidad, ¿vale? Sí. Y bueno, nos llega de la mano de José Colomé, que es el director de la banda de Santa Ana de Dos Hermanas. Sí. ¿Vale? Hablamos un poquito de este músico, que bueno, podemos decir que es cantera, ¿no? De esta formación nazarena, que comenzó su estudio de trombón en ella. Y ha desempeñado diferentes cargos en la misma, desde el director de la banda juvenil, ha estado también unos cuantos añitos como subdirector, tuvo un periplo en otras labores fuera, con otras formaciones, ha dirigido coros, agrupaciones de cámara, orquesta sinfónica, y bueno, en el campo de las bandas, pues ha sido director de la banda de Los Rosales y de Las Nieves de Olivares también. Una conocida en el mundo cofrade. Desde luego. Y nada, bueno, tiene tres marchas compuestas y vamos a disfrutar de esta que estrenaron esta Semana Santa, Sábado Santo, año 2021, José Colomé. Thank you. nuestro correo electrónico contacto@marchasdepalio.com. Bueno, pues han sido muchas las personas que han pasado por este podcast en este último año, y muchos más que pasarán, Javi, porque bueno, lo que nos gusta es compartir sobre todo nuestra pasión por la música y aprender, ¿no? Porque también hemos aprendido mucho de, bueno, compositores y músicos que han pasado por aquí. Sí, bueno, hombre, hay cosas en el tintero, desde luego, que queremos que este año salgan adelante. Pasa que son cosas complejas que nos llevan tiempo, como por ejemplo el episodio de A la memoria de Alberto Barrau, que bueno, ha tenido mucha aceptación. Tenemos que decir que ahí ha gustado mucho, ¿eh? Ha gustado mucho. Ha gustado mucho. Mucho trabajo. Hemos de decir que recibimos incluso la enhorabuena por parte de la Hermandad del Valle, sí. De su secretario. Sí. Y bueno, pues nos gusta, ¿no? Que ese trabajo que hemos tenido, y sobre todo, pues, hombre, la colaboración tan importante de esas dos personas que nos acompañaron en el episodio. Porque bueno, nosotros lo único que hicimos fue darle forma, pero sin el testimonio de Abraham y de José Manuel, no habríamos tenido nada, ¿no? Sí, nada, consideramos que eran las dos personas que más podían saber de don Vicente Gómez Zarzuela y de, bueno, de su historia, la historia de Virgen del Valle, aunque no esté de acuerdo cierto director de banda de música, y creemos ¿municipal que... ¿Municipal o no municipal? Municipal, sí. Banda municipal, vale. Parece que no la compuso Vicente Gómez Zarzuela. Está en otra onda. Yo creo que está en otra nube que no es esta, pero bueno, en fin. Yo tuve la oportunidad de hablar con Abraham y con José Manuel Delgado fuera de lo que se habló y se escuchó. Y, off the record. Y me contaban que era un músico, de los pies a la cabeza, y que aunque Fon Fernández, por supuesto, le dio la forma quizás de la marcha que conocemos hoy día, uh-huh, no se puede poner en duda la autoría de don Vicente Gómez Zarzuela. Claro. Pero, claro, don Fon Fernández era de la banda municipal de Sevilla, ¿no? Ahora ya saca conclusiones, si queréis. Bueno. Paternalismo, ¿no? O compañerismo, no sé cómo llamarlo eso, ¿no? Una cosa barre para casa y otra cosa ya es barre demasiado. Lo que es. Y yo creo que en ese episodio, quien tenga dudas, que escuche el episodio, que yo creo que ahí ya desgranamos completamente la marcha. Y después tenemos también para nuestros fans un análisis armónico, ¿sí? Vamos a llamarlo así, de la marcha, donde ya entramos un poquito más en detalle, donde hablamos de séptimas. Correcto. Donde hablamos de, en fin, quintas paralelas y cosas de esas extrañas. Ya esto es premium, ya premium. Ah, premium. Eso no tiene nada, porque yo no tengo tampoco un nivel como para aburrir a la gente. Así que no hay problema por eso, que lo vais a entender perfectamente. Y vamos a intentar este año hacer algunos episodios así también. Sí, ya tenemos unos cuantos a la vista. La verdad es que ya teníamos antes de este Virgen del Valle, ya teníamos alguno pensado, pero claro, es que nos lleva tanto trabajo. Sí, porque poder hacer un porque somos un episodio muy, de este somos tipo. Muy ambiciosos, creo, ¿eh? A veces. Y cuando nos ponemos, decimos, bueno, uff, es que esto lleva mucho, mucho trabajo. Y claro, tardamos un poquito más en sacarlo. Pero lo haremos. Claro. Porque, oye, mira que han cambiado las cosas desde que empezamos. Yo me acuerdo que cuando empezamos, bueno, no teníamos casi equipo, en mi caso, porque, bueno, yo estaba confinado en cama, yo todavía vivía en Granada y pasé el confinamiento en cama, ¿cierto? Sí. Pero no tenía micrófono, no tenía mi tarjeta de sonido y claro, nada. Yo me compré una AKG, que es el que tengo ahora, que funciona muy bien, y tenía un micrófono un micrófono USB. ¿De los chinos? De los prácticamente, chinos. 15 euros me costó. Me acuerdo que Que cuando te lo compraste el AKG me dijiste, bueno, te voy a llevar yo este mío mismo y lo usas. Lo usa mientras... Hombre, y ahí fue nuestra primera mejora 1.0. Sí. Además que me acuerdo que fue, lo estrenamos esa mejora con los amigos de la banda de Armilla, que fue la noche que realizamos la entrevista. Cierto. Y me acuerdo yo que la misma noche de la entrevista viniste en moto a mi la casa. La misma noche, corriendo antes de grabar, me acerqué yo ahí a cama. Ahí está, a traerme el mío. Sí, sí, sí. No se me olvidará esa imagen. Debiste de ponerte otro pantalón. Uf, madre mía. El verano es muy malo en Sevilla. Hacía calorcita. Claro. Exactamente, hacía calorcito y no se puede ir de cualquier manera. Pero bueno, ahí vamos mejorando. Y el día que se fue el muchacho para Granada y vino con el... no sé, no me acuerdo el nombre ya que tiene. El NS1 este que tú tienes. NT1000. Pues digo, bueno... Ya ahí madre cambió mía, la cosa. ¿Cómo cambió la cosa? Ahí ya cambió la cosa. Y ya hasta que se nos escuchaba y todo. Sí. Así que bueno, ha cambiado bastante la cosa. Y bueno, tenemos que hablar de una triste noticia, compañero. Sí, por desgracia, cambiamos un poquito el tono. Porque bueno, hace unos días pues, conocíamos la pérdida de un compositor muy importante, Eloy García. Que bueno, que. Es verdad que su obra estaba centrada en la ciudad de Málaga, pero bueno, en los últimos años había tomado una gran relevancia en toda Andalucía y bueno, ya se escuchaban sus marchas por todos los rincones y bueno, ya era uno de los compositores que se tenían en cuenta, ¿no? En el mundillo. Sí, lo grande que es nuestra Andalucía, y no solamente lo digo por extensión territorial, sino lo grande y lo rica que es en lo que es, por ejemplo, la música popular nuestra, que puede ser las marchas procesionales, por supuesto, la música de carnaval también, las sevillanas o yo qué sé, o otro tipo de música popular, los verdiales en Málaga, que marchas en Málaga, por ejemplo, lo más normal es que no salten a Sevilla, que puede ser que no salten a Sevilla y viceversa. Bueno, pues, pero esto ya está cambiando un poco. Está cambiando últimamente, sí. Antes era más difícil, pero bueno, ya se está abriendo un poco las mentes de la gente, lo cual es muy bueno. Sí, es bueno, claro. Y bueno, también estamos aquí nosotros para dar a conocer, pero por ejemplo... Claro, marchas de primer nivel, como por ejemplo puede ser Alma de la Trinidad, de Eloy García, han saltado fronteras. Sí. Pero es que... Sí, es quizá, claro, vamos, esa marcha, la marcha sí. Que más ha pegado, ¿no? Y mira que ya tenía años... Me recuerda un poco a lo que hablábamos un día con Mi Amargura, una marcha que se compuso ya hace bastantes años. También. Y ahora es cuando estaba recogiendo la cosecha, ¿no? Claro. Y con esa marcha Alma de la Trinidad pasa un poquito lo mismo, ¿eh? También tenía ya unos años la marcha y en estos últimos ha sido cuando ha tenido más ese boom. Claro, ha pasado muchas veces con, por ejemplo, Alma de Dios, no ha tenido el boom tan potente en Granada, por ejemplo. Que aquí en Sevilla en su día. Y Cristo de las Aguas tuvo su boom en Granada y aquí, yo aquí la he hablado cuando estaba con vosotros en Dulce Nombre. Yo lo hablaba a mis compañeros de San Benito, les decía, ¿conocéis la marcha Cristo de las Aguas? No, ni idea. No, es que ni la conocían. Es una marcha que... Y allí pegó fortísimo. Ahora ya sí que es verdad que con la globalización, YouTube y todo esto, pues ya es diferente. Pero nosotros vamos a escuchar dos marchas hoy de Eloy García. Vamos a hablar un poco de este gran compositor militar. Ha fallecido a los 81 años, Málaga. Tiene una prolífica y brillante trayectoria profesional. Tiene una banda de música de Málaga, tiene su nombre. La banda de música de Eloy García. Ahora después vamos a hablar con ella. Eso es. Vamos a hablar un ratito con ella. Y bueno, nació en otro compositor alicantino como que recae aquí en Andalucía, en nuestra Andalucía. se nutre de compositores alicantinos. Quiero hablar de Ruzafa también, por supuesto, alicantino, de Sachs. Y hablamos de que Eloy García nace en Benejúzar, Alicante. Se forma como muchos compositores de banda de música en la banda de su pueblo. Esto es muy, muy típico. Claro. Después fue a Madrid donde finaliza la carrera, y es saxofón alto. También es un instrumento que da pie mucho a... El que estudia saxofón se queda en banda, ¿verdad? En banda de música, no salta. Bueno, sí. Hay algunos compositores, me refiero a compositores, ¿eh? Tenemos, por ejemplo, al gran compositor de bandas sonoras, Roque Baños, que es de Jumilla, Murcia, y es saxofón también. Y él ha saltado como compositor de orquesta. Eso es raro. No es normal, pero compositores, los saxofonistas, pues suelen quedarse dentro de la composición para banda. Continúa sus estudios de piano, armonía, contrapunto, fuga, todo esto es lo típico, ¿no? Contrapunto, fuga, composición, dirección, obtenido el título de director. Se presenta a oposiciones cuando termina la carrera para el ingreso de cuerpos de directores músicos del Ejército de Tierra. Y bueno, ha dirigido varias bandas, ¿eh? Ha dirigido las músicas de los gobiernos militares de Gerona, San Sebastián, Melilla, Barcelona, está destinado por toda España. Brigada de la Legión Rey Alfonso XIII y la música de la Dirección General de la Guardia Civil de Madrid. Un compositor que termina en Málaga componiendo 12 marchas procesionales, no, tampoco muchas, muchas marchas, la verdad. Pero es que son todas buenas, es que una calidad, y además que tienen ese estilo de marcha malagueña, ¿verdad? Se nota. Sí, la verdad que. Yo estaba escuchando estos días marchas más desconocidas, perdona, y sí que se ve la cadencia de los pasos del andar de los tronos, ¿eh? Yo creo que cogió la cadencia, con lo que tú dices, la cadencia, ese ritmo de marcha, ¿no? Que bueno, al fin y al cabo, quizás lo que se parece también a las marchas militares, ¿no? Siendo de carrera militar, quizás también un poquito más fácil, ¿no? Cogerle ese estilo, ¿no? De marcha, ¿no? A la música que tocan, ¿no? Generalmente los militares, ¿no? Sí, bueno, y qué mejor homenaje, ¿no? Que escuchar alguna marcha de suya. Y yo traigo, bueno, como decía, tiene 12 marchas y solo tiene grabadas, o sea, no tiene grabadas, dos de ellas. Uh-huh. Todas las demás están grabadas en estudio. Por supuesto, la que más está grabada es Alma de la Trinidad, evidentemente, pero todas las demás están grabadas, ¿no? Consumatum es, en fin, hay muchas marchas de Eloy que están grabadas. Y yo traigo una de las dos, que se llama Dolores Coronada. La otra marcha, no sé si soy capaz de pronunciarlo bien, Jubilaeus. Bueno, oye, que esta fue la que puse yo en el especial que tenemos de Semana Santa. Sí. Fue la marcha que puse yo para el Lunes Santo, una de las marchas del Lunes Santo. Ajá. Porque está dedicada a la archicofradía de Pasión de Málaga. Así que ya contábamos con Eloy García para nuestro especial, porque yo creo que lo podemos considerar como uno de los grandes compositores de esta última época. Efectivamente. Esta obra, Dolores Coronadas, la vamos a escuchar de la mano de la banda de la Aspiración, que es la banda suya, y suena así. Thank you. tras esta primera marcha en recuerdo de Eloy García, como te comentaba Javi anteriormente, pues habíamos hablado con, no podemos hacer que otra cosa, pues que hablar con uno de los responsables de la banda que lleva su nombre, ¿no? Esa banda de música Maestro Eloy García de la Archicofradía de la Aspiración. Así que nada, hemos hablado con su vicepresidente, con David Domínguez, amigo de este podcast, y esto nos contaba pues de cómo habían recibido la triste noticia. Como podéis imaginar, pues la pérdida de don Eloy, sumada a estos tiempos que vivimos, pues evidentemente la hace especialmente dolorosa, a pesar de que don Eloy llevaba batallando 5 años con la enfermedad que sufría, pues bueno, precisamente por esa capacidad de lucha personal que él ha tenido al afrontarla, hacía que casi pues no fuéramos conscientes de que este día podía llegar alguna vez, ¿no? Y la noticia ha sido triste. Además, bueno, pues el mismo Viernes Santo yo personalmente estuve hablando con él y bueno, pues se encontraba dentro de su situación, pues no se encontraba mal. Así que bueno, la verdad que ha sido un poco, nos ha llegado un poco de sopetón a todos esta situación. Pero bueno, dentro de la tristeza sí que no, nos alegramos de haber podido darle tantos homenajes como le dimos en vida, no solo con la dedicatoria del nombre de la banda, sino también con todos los conciertos y todos los homenajes que hemos podido participar hacia él. Hablábamos antes de la hermandad de la Aspiración de Málaga, de su banda de la Aspiración, que anteriormente era independiente, después pasó a unirse, ¿no? y se formó esta banda que lleva su nombre, Eloy García. Y bueno, queríamos conocer un poquito mejor, para aquellos que no lo sepáis, cuál era esa vinculación que tenía el maestro Eloy García con su banda. Para hablar de nuestra vinculación con don Eloy hay que remontarse a finales de incluso del siglo XX, en el cual la banda de la Aspiración comienza a trabajar con don Eloy en las marchas nuevas que él realiza. Comienza a ser la banda que don Eloy aprovecharía para probar las piezas que él iba construyendo a nivel profesional, estamos hablando. Y a raíz de eso, pues por esa forma de ser que él tenía tan cercana, crea un vínculo con todos los músicos de esta banda. Y por ello, al ver esa división que hubo en torno al año 2012, en el cual se funda la Unión Musical Maestro Eloy García, en la cual pues un grupo de unos 50 músicos de la banda de la Aspiración, que no compartíamos los derroteros que se pretendía desde la cofradía que llevara la banda en ese momento, pues decidimos formar una agrupación propia, y ahí pues hablamos con don Eloy como primera opción, porque entendíamos que la música que él proponía era precisamente ese estilo en el cual nosotros nos amparamos tanto en su momento con la banda de la Archicofradía como posterior hicimos en la Unión Musical. Y ahora, pues bueno, pues una vez que volvimos a la Aspiración, llegando a ese acuerdo un poco de una banda que también lleve el nombre de la cofradía, pero que a su vez tenga una autogestión propia, pues teníamos muy claro que se debía conservar el nombre de don Eloy, porque principalmente además creo que ese agradecimiento a don Eloy a la hora de llevar su nombre en nuestra banda es principalmente por la relación que él tuvo con la cofradía de la Aspiración y con la que fue su banda en ese momento. Y esa creencia principalmente en que sus composiciones pues cambiaban un poco el curso de la historia de la música profesional en Málaga, hizo que le pidiéramos ese uso como forma también de homenajearle por el trabajo que hizo y por el trabajo que en conjunto con nosotros pudimos realizar, y él aceptó, y además con mucha cercanía hacia nosotros siempre y mucha preocupación sobre todo lo que hacíamos en la banda. Se ha destacado mucho en los muchos artículos, ¿no? Que desde que salió la noticia en Málaga, pues bueno, fueron numerosos medios de toda Andalucía y de España que reflejaban la noticia de su fallecimiento, que recorrían cuál era su obra. Pero sobre todo lo que llamaba la atención era cómo destacaban a Eloy García como persona, ¿no? Y esto le preguntábamos a David. Don Eloy era, como he comentado anteriormente, una persona cercana. Don Eloy, no solo para los que compartíamos ensayos con él, Don Eloy antes de enfermar, era una persona muy activa que estaba constantemente paseando por la ciudad y que, gracias a la admiración que ha creado no solo los músicos, sino también en los cofrades de la ciudad, éramos muchos los que lo parábamos por la calle, más allá de que algunos tuviéramos más, una relación más cercana con él o no. Y él siempre departía con quien fuese y se preocupaba a nivel personal muchísimo por la gente a la que apreciaba. Yo que he tenido más contacto directo con él, porque quizá pues no solo a nivel musical, que lo llamaba para comentarle las novedades que iba teniendo la banda, él siempre se ha preocupado mucho del funcionamiento y de cómo ha ido la banda. Y pero al final en esas llamadas telefónicas él te preguntaba por todas las cuestiones que iban acaeciendo en tu vida y además se acordaba perfectamente de todo aquello que le ibas contando y siempre se alegraba de tus avances, de tus triunfos y te apoyaba cuando algo negativo sucedía, ¿no? Don Eloy era una persona con un corazón enorme y que creo que eso también se lee en su música. Al igual que siempre digo de que aporta muchísima fuerza a los metales y que eso muestra la fortaleza y las ganas de superación que él siempre ha tenido, también en las melodías y en ciertos momentos de sus marchas podemos descifrar esa sensibilidad y ese corazón tan grande que nos mostraba las personas que lo conocíamos y por supuesto que lo queríamos. Y por último, pues Javi nos comentaba que solo dos de sus marchas no han sido grabadas en estudio y por suerte ya se va a grabar. Esto era un proyecto que Sí. tenían dentro de la banda Ajá. antes de conocerse la noticia, pero bueno, ya por desgracia este hecho han hecho que lo cierren definitivamente y toda la obra del autor se va a grabar en un disco, así nos lo cuenta el vicepresidente de la formación. Pues fijaros que el del disco estaba previsto antes de que sucediera esta desgraciada situación. De hecho, el Viernes Santo que comentaba anteriormente, que tuve la ocasión de hablar con Don Eloy, se lo comenté de que estábamos trabajando en sacar un disco a la luz con toda su obra profesional en este caso. Y él la verdad que lo acogió con agrado y me dijo que por supuesto que teníamos su autorización. Y bueno, pues justo una semana después de comentarlo con él, pues lo perdimos, ¿no? Por ello, pues quizás con estas circunstancias, pues incluso lo que hemos hecho ha sido acelerarlo aún más, ¿no? Creo que al final yo siempre he hablado con Don Eloy que tenemos el compromiso con él firme de dar lo mejor siempre, principalmente porque llevamos su nombre y su nombre a nivel de la música profesional es mucho. Es cierto que toda su obra profesional está dedicada a Málaga, pero como bien sabéis, ya suena por toda Andalucía. Y ese compromiso pues nos lleva a que sabíamos que su obra profesional completa tenía que estar guardada en un CD y por supuesto que éramos nosotros los que teníamos que promocionarla, ¿no? Así que en esa línea, como he comentado ya en algunas ocasiones a lo largo de esta respuesta, el disco no va a costar de más que las 12 marchas que Don Eloy tiene escritas. Precisamente hablando de anteriormente de la enfermedad que ha ido sufriendo en estos años, justo la enfermedad prácticamente surge contemporáneamente a que Don Eloy está terminando Frente a ti, la marcha para la coronación de la Virgen de la Soledad de Mena. Y bueno, pues desde ahí Don Eloy pues no ha seguido con su variante compositiva porque físicamente él no se veía capaz de hacerlo en ese momento. Así que simplemente seguir adelante con el repertorio que él ya nos había dejado anteriormente y que todo esté recogido en un mismo CD y que todos los cofrades y todos los amantes de la música pues podamos disfrutar de él. Me gustaría aprovechar para agradeceros este ratito que le dedicáis, ya aquí no solo a nivel de vicepresidente de la formación que lleva su nombre, sino también como amigo que me considero de Don Eloy, porque bueno, al final, aunque creo que es un compositor del que hay que poner poco en valor porque su música habló por él mismo. Pero al final, bueno, siempre hay que estar muy agradecido por estos detalles y por ello, pues, os muestro mi afecto más profundo. Muchas gracias a todos. ¿Hemos conseguido que te conviertas en un fan de nuestro podcast? Necesitamos tu ayuda. Pulsa en el botón apoyar que encontrarás en nuestro perfil de iVoox y podrás darnos una pequeña aportación mensual. Esto nos ayudará a pagar los gastos que genera el podcast. A cambio, tendrás un montón de contenido extra, exclusivo para todos aquellos que nos apoyáis. Entrevistas, episodios especiales, la posibilidad de escuchar los episodios antes de su publicación y sin publicidad, participar en tertulias, decidir temas a tratar en el podcast, vamos, ser uno más del equipo. Si decides ser uno de los nuestros, recuerda, clic en el botón azul de apoyar. Bueno, vamos a escuchar ya por último otra marcha del maestro Eloy. Bueno, para inaugurar el tiempo de gloria en el que ya estamos, he elegido la marcha Coronación de Nuestra Señora del Carmen. Esta fue compuesta con motivo de la coronación canónica de la Virgen del Carmen, del barrio del Perchel de Málaga. Y bueno, destacar de ella, ¿no?, su inicio, que por estructura nos hace transportarnos a un momento solemne y triunfal, ¿vale? Como es ese momento de una coronación, ¿no?, que es por el que está compuesto, pero luego también una marcha de corte bastante alegre. La escuchamos de ese disco Alma de la Trinidad, de la Banda Sinfónica de la Trinidad de Málaga, año 2004, Coronación de Nuestra Señora del Carmen, del gran maestro Eloy García. Thank you. Bueno, compañeros, pues terminamos el episodio de hoy. Vamos a ir añadiendo, ¿no? Poco a poco, ¿no? Marchas de gloria, ¿verdad? Sí, nuestra intención. Vamos a coger un poquito el ritmo de gloria y, bueno, también un poquito de alegría, ¿no? Que nos viene bien para todavía esta época extraña que estamos viviendo, que nos queremos quitar ya de encima. Ya nos vamos vacunando poco a poco, ¿no? Por lo menos... Eso, yo voy a decir en cada programa el porcentaje de vacunados que tenemos. 18% de vacunados. Porque después lo escuchamos. Hombre. Y decimos, mira, cuando estábamos nosotros en el 18% de vacunados, hay que ver cómo estábamos. El día de la marmota, lo queremos ya acabar de una vez. Sí. Y nada, pues nos autofelicitamos, Javi, por este primer aniversario que cumplimos. Esperemos que sean muchos más, ¿no? Disfrutando aquí de la música profesional y, sobre todo, importante, pues que sigáis apoyándonos como nos apoyáis y nos enviáis esos mensajes de ánimo, ¿eh? Eso, y gracias a los fans y los que estáis de anónimo, que no podemos contactar con vosotros, pues, hombre, muchas gracias por el aporte, desde luego, porque nos ayudáis mucho a este tema. Pero, claro, si no tenemos... si os ponéis como anónimos, no podemos escribiros ni daros abrazos y besos. Exactamente. Claro, pues. Esos fan anónimos que tenemos que no nos permiten ni enviarle un mensajillo. No llega el jamón. Como... Exactamente. Y ahora los dulces que hemos repartido en Semana Santa, esas cosas, ¿no? El bacalao. No, me lo he comido todo. No ha llegado lo que hemos echado para la gente fan. Así claro. Pero bueno, episodio para fan. Oye, que esto es importante. Ya tenemos preparado un cargamento bueno también. Hay una serie, hay una serie de tres episodios que vamos a ir publicando de aquí al verano. De una serie que ha preparado un servidor. De. Voy a decir algo, no puedo hacer spoiler, pero voy a decirlo para que os apuntéis. Son marchas clásicas, que tú dirás, qué coñazo, marchas clásicas, si las hemos escuchado un montón de veces. No, pero son las mejores grabaciones de marchas clásicas, a mi entender, como director. Como si un director, como si yo fuera el director de esa banda, por así decirlo. Como a mí me gustan. Y como creo que deben de estar grabadas y tocadas, tanto por su calidad de interpretativa como de grabación. Bueno, de esto. Entonces ya sabéis, si queréis poder escuchar estos episodios, ¿vale? Tenéis que estar como fan en nuestra plataforma de iVoox, que lo aplicamos un poquito rapidito, ya sabéis, ese botón azul que tenéis para apoyar, lo pulsáis y, bueno, por una pequeña aportación, que es desde 1,58, si mal no me equivoco. No, 1,49. Peor todavía me lo ponéis. 1,49 hasta lo que queráis, pues si queréis dar 50 euros, hombre, aquí encantado. Pero bueno, tampoco lo vamos a pedir. Con ese 1,48 claro, hombre, lo usamos pues simplemente para poder solventar los gastos que nos lleva el podcast, ese servidor de la web, servidor para subir los episodios, tal y cual. Con ese 1,48 nos vemos. Y bueno, y ya tenéis de paso pues esos episodios extras también que vamos haciendo como recompensa, ¿no? O como esa muestra de agradecimiento por nuestra parte también por apoyar nuestro trabajo. Por último, pues nada, deciros que ya sabéis, nuestras redes sociales, como siempre, están abiertas para vuestras opiniones, críticas, halagos también. Nos vamos a decir que no, también nos gusta, ¿no? Así que nos encontráis en Instagram, en Twitter, en Facebook y nuestra dirección de correo electrónico también, por si queréis escribirnos algo, que es contacto@marchasdevalio.com. Acabamos este episodio de hoy y nada, esperemos que... Acabamos este episodio de hoy diciendo que una mala noticia, en realidad... Para nosotros que somos del mundo de agrupación, el Divino Perdón de Alcosa ha prescindido de los servicios de una histórica... No, es que no podía callarme, eso me parece... ¿por qué no? Lo voy a decir. Me parece una guarrada dejar a una agrupación musical como la Estrella de Dos Hermanas, independientemente de, con todo mi respeto, de la banda que hayan contratado después, que creo que sí se sabe, pero en todo caso es corneta y tambor. No han ido muy lejos, me parece a mí. No se han ido muy lejos, ¿no? Es que desde luego también es que al mismo pueblo, macho. Es que la verdad es que así no. Es una situación que yo creo que nos vamos a encontrar próximo año. Me parece a mí que es raro que no hayamos encontrado más de esta historia, pero seguro que que vamos a ir, por desgracia, encontrando más noticias de esto. Pero bueno. La carta de presentación de las juntas de gobierno cuando se presentan es: voy a cambiar la banda. Pero si la banda está bien, ¿para qué la va a cambiar? Además, una agrupación que, vale, bien se merece un episodio que le hiciéramos, que no sea de palio. Sí, aunque no sea de palio. Bueno, yo a lo mejor me lo planteo yo un episodio extra de la estrella de la hermana. Que sí. Me pongo en modo Cristóbal Soria y aquí se lía, Ya no voy a comprar chicharrones, a dar cosas. Vaya. Bueno, sí voy ahí. Ya me extrañaba a mí eso. Eso no te lo iban a quitar. Allí también. Bueno, que lo dicho, que con cariño, pero que no se hacen las cosas así, que está muy feo, no, hombre. Aparte no. Que no. Que no nos gusta. No nos gusta. Bueno, nos vemos, Javi. Venga, hasta el próximo episodio. Chao, adiós. Adiós.